Bueno, nosotros estamos acá en el Merendero Abuelo Juan desde el 2019. Empezamos, era un grupo un poco más grande de mujeres. Y bueno, a medida de estos 6 años fuimos cambiando, nos fuimos renovando, logramos tener este espacio que es nuestro. La gente ya nos conoce bastante, por suerte. Y bueno, acá seguimos todos los días siempre innovando, haciendo primero y principal nuestro trabajo, que es el de el reciclado de bolsas, que ese es nuestro propio, y después siempre agregando cosas nuevas, ¿no? Como fue también desde el año pasado, hacer pecheras a principio de año, este año también lo volvimos a replicar, y ahora con esta propuesta nueva que sale con la intención de erradicar las bolsas plásticas en la feria municipal. Así que, bueno, ideamos también un reciclado nuevo que es con las bolsas que nos han facilitado la cervecería Buenén. Acá vienen malta, entonces estas son las bolsas que se reciclan. Reciclamos también telas que a veces nos trae la gente en ropa en desuso o retazos. Entonces, bueno, tenemos esta bolsa que a partir de este sábado van a ser vendidas ahí en la feria municipal. Vamos a estar nosotras vendiendo en la feria municipal. Que siguen también trabajando desde hace un tiempo, como bien mencionás también, y que siempre andan recibiendo también por ahí las donaciones. Sí, por suerte la gente colabora mucho con nosotros. Nosotros siempre somos receptivas de los plásticos, que no vayan a parar a la basura ni que los tengan guardaditos ahí en el placar porque son bonitas las bolsas, sino que vengan a nosotras y que nosotras tratamos de convertirlas en un artículo útil y que tiene nueva vida de nuevo, ¿no? Así como plásticos, bueno, telas también, porque como verán, también las reciclamos. Y bueno, lo que sí esperamos que esto lo puedan adquirir, no solamente en la feria, sino a través de nuestra página, y si no a través de nuestro teléfono, que es el 2920-486553, que es el teléfono de la cooperativa, y que ahí también pueden adquirir esta bolsa, que va a ir con una sorpresita, porque va a ir de la mano también con algo que es bastante útil en la feria municipal, que es el portamaple. Así que bueno, pueden adquirir las dos cosas juntas o por separado. Así que bueno, los esperamos allá a todos. Este sábado, ya siendo fuerte de presencia, obviamente, como todo el tiempo, ¿no? En la feria municipal con las ecobolsas. Así es, con las ecobolsas. Y bueno, para adquirirlas o por el teléfono que les acabo de pasar, y si no, a través de nuestras redes sociales. Y nos pueden escribir. No, gracias a ustedes por estar siempre pendientes de cada lanzamiento nuevo que nosotros hacemos. Gracias.